miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina. Cristian Nodal. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios podría jurar cuánto te quise y te quiero. Todavía. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Miré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste.